Bueno, pues la situación en Bolivia es bastante delicada. Lo cierto es que para empezar la información no está fluyendo adecuadamente, lo cual deja en estado de indefensión a buena parte de la población, pues no saben realmente qué está pasando y los motivos por lo que está pasando, ¿no? Se están dando fuertes confrontaciones dentro de la sociedad civil. El Santa Cruz, que es la ciudad más rica de Bolivia, en la zona oriental, la que está liderando este movimiento contra el MAS, contra el partido de Evo Morales. No hay que olvidar que el Comité Cívico de Santa Cruz ha sido siempre el más beligerante contra el gobierno de Evo Morales, más o menos violento en su acción, y su posicionamiento parece que oculta odio, discriminación y racismo a la vista de la situación, ¿no? Se están quemando casas de particulares, de personas que eran cercanas al MAS o militantes del partido. Y como digo, la situación está siendo bastante complicada. Todo se inició, el detonante fue el referéndum que se realizó en febrero del 2016, en el que Evo Morales solicitaba a la población boliviana, a los bolivianos y a las bolivianas, la posibilidad de poder volver a presentarse a estas presidenciales que acaban de tener lugar. Según la Constitución boliviana, después de tres mandatos, el presidente, bueno, nadie se podría volver a presentar a las elecciones. Sin embargo, bueno, pues él presentó, solicitó, hizo este referéndum con la idea de poder volver a presentarse. Los resultados del referéndum fueron contrarios a los intereses de Evo Morales, es decir, salió que no se podía presentar, y aún así Evo Morales buscaron la forma y se volvió a presentar. Esto ha generado un descontento muy grande en la sociedad, en todos los ámbitos, prácticamente, y este ha sido un poco el detonante de algo que ya estaba inoculado desde el principio, ¿no? Y es el rechazo a las políticas de Evo Morales, a lo que Evo Morales significa. Lo que estamos viviendo, entendemos, y lo que nos cuentan desde los compañeros y las compañeras en Bolivia es que es un golpe de Estado. La policía, bueno, los militares han apoyado los bloqueos en contra del gobierno de Evo Morales, y la policía durante un tiempo se ha mantenido completamente ajena. Ahora está empezando a hacer algunas intervenciones por el grado de violencia que se está alcanzando en el país.